José, atento que viene el flipado del uniforme. Uf, espérate a ver. Este está loco, pero loco. Vamos a ver por dónde nos sale el tío. ¡Señor! ¡Los misiles están preparados para lanzar, señor! Zordaor, Focea, a mi señal disparemos los misiles. José, este tío va por todas, ¿eh? Yo no sé, ¿a dónde quieres mandar tú los misiles? ¿Que a dónde quiero yo mandar los misiles? Madre mía, yo qué sé. Pero si es que a mí lo mismo me da... Pakistán, China, Corea, Siria... Si es que me da lo mismo. El caso es que le tengo que dar al botón y no sé a qué botón darle. Yo creo que me lo juego a los chinos, como Negan en The Walking Dead. Eso. Venga, que hemos venido a jugar. Venga. Tú dale al botón rojo y que sea lo que Dios quiera. Mira, ¿sabes qué te digo? Que yo me voy a echar un roncola y con el coorcio algún botón le daré y ya veremos dónde cae la bomba. Total, si a este tío le da igual, se la suda a un sitio que otro.